regaço na ciudad. De su ciudad una explosión. De su explosión mi diversión. De diversión esta canción. Veamos ahora qué de inventar. Quizás un héroe, quizás diez más. Quizás un bosque para jugar. Quizás un lobo mientras no está. Y uno más a la vez. Yo soy aquel a quien temes. Yo solo soy, yo soy la voz que dice cuando todo acabó. Y uno más a la vez. Yo soy aquel a quien temes. Yo solo soy, yo soy el dios de un universo que no existió. Ser el sueño es algo real. Soliloquio es mi religión. De esquizofrenia una nación. De mi locura mi razón.